Bueno, los temas se seleccionaron por en conjunto, ¿no? Bueno, los temas son de autoría propia, junto con Claudio Micucauca, que me ayudó mucho en los temas. Y bueno, pero son todos una selección muy, muy en conjunto, ¿no? O sea, se componía un tema y todos teníamos participación en las elecciones.